Compartes tu habitación con personas sucias y ruidosas. Huelen, te quitan la comida y se acuestan en tu cama. Apestan. No compartís horarios de descanso y encima roncan. El hacinamiento de la vida actual puede llegar a ser un fastidio. ¿Pero sabías que tu mente es tu realidad? En el Gabinete de Psicología Evasiva Ausencia Presente utilizamos técnicas de autohipnosis y métodos extracorpóreos para que vivas siempre en tu propia realidad. Descubre el poder del mindfulness para vibrar con cada rincón de tu espacio privado, centímetro a centímetro. Solo hoy, con el código Con Poco Me Lo Monto, descuentos en sesiones de volatilización mental para ignorar por completo las costumbres más molestas de tus cohabitantes. Ausencia presente. Psicología evasiva para soportar convivencias muy estrechas.